En primer lugar, darle gracias al patronato, al señor alcalde, al Ayuntamiento de Alame, a todas las personas que componen esta mesa, y por, gracias por fijarse en mí, para darme este premio. Bueno, yo siempre he sido más moderno que la gente de Alame desde chiquitito, y en vez de traerlo en papel, lo traigo en el móvil. O sea, vamos, siempre he sido vanguardista. Bueno, aunque el móvil de tecnología hay que quitarlo, pero bueno, en este caso hoy me va a servir bastante. Bueno, queridos amigos y vecinos y compañeros, es un honor para mí recibir este diploma a la conservación de Alame de Granada, un reconocimiento que simboliza años de esfuerzo, pasión y amor por esta tierra que me vio crecer. Cada intervención en nuestro edificio no es solo una reforma, sino un homenaje a la historia y belleza de Alame y un impulso para que nuestra ciudad brille aún más atrayendo a quienes le visitan y disfrutan de su encanto. Desde muy joven, mi espíritu inquieto me llevó a explorar nuevos horizontes y aprender de cada experiencia, incluso cuando los recursos eran escasos. Esta búsqueda constante de superación y esta influencia de corriente vanguardista han moldeado mi forma de ver el mundo, impulsándome a atreverse a transformar lo que parecía inmutable. Hemos viajado y vivido momentos que me enseñaron a valorar cada oportunidad y a poner mi ingenio al servicio del proyecto, siempre con la mirada puesta en el futuro de Alame. Además de mi labor en la conservación y renovación de nuestro patrimonio, mi pasión por la tradición vinícola me ha permitido seguir los pasos de mi antepasado. Elaborar un vino que recoge la esencia de nuestro terruño ha sido una aventura llena de aprendizaje y amor por lo que hacemos. Ganar entre ocasiones la famosa fiesta del vino también me ha hecho que aún sea más constante. Quiero agradeceros a mi familia que siempre me apoya y está a mi lado, a todos vosotros, a todos los que están aquí, a mis amigos y compañeros, y gracias a todos. Perdón. He olvidado que para yo poder realizar todas estas construcciones, a mi lado están un equipo de personas que, por supuesto, todos los conocemos, que son los Incatiros, que este premio también va por ellos. Que están aquí. Y Mariano el Fontanero, llamado el Sereno. Todos compañeros míos que están a mi lado en la construcción de este proyecto. Va por ellos también este premio.